Radio Chinatown. Radio Chinatown. Bienvenidos a la quinta emisión de LKBB Radio Chinatown. En el programa de hoy contaremos con diversas cosas, varias o más. Joder, pero hable mientras. Bueno, ¿qué tal? Voy a cantar una canción hoy dedicada a todos mis amigos. Me llena de orgullo dedicarosla a todos. Gracias, Roger. Bueno, y ahora os dejamos con el sumario. Sumario, qué digno va el miñón. Entrevista LKBB, Chinatown de Luz, Hacienda Culturista y Roca Aguje. ¡Qué digno, Valmiñor! Dinco transporte público no val, pero sobre todo en Gondomar, é unha merda. Dende que marchou Feliciano. As bellas glorias do fútbol de Nigrán queixanse de que non teñen ningunha pista pública con iluminación en todo o concello. Iluminación, hostia. Así andan todos emporraos. Coméntase que tras un próspero verán turístico, os habitantes de Bayona apenas teñen auga. Pois que beban whisky. Este es un mensaje para todos los valmiñoranos de bien. Esperamos tu colaboración en Radio Chinatown. Aprovechando que en breve nuestros políticos empezarán con el periodo de pre-campaña, no dudéis en escribirnos a lkbbradio@gmail.com. Con vuestras propuestas, poemas, vídeos, fotos o lo que ustedes quieran. Lavos a abstenerse. Sobre todo si Roy. Hace 1,5 millones de años, los humanos comenzamos un viaje. Impulsados por el afán de saber, hemos llegado a conocernos y a conocer lo que nos rodea. Pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Te invitamos a viajar en la nave del Eugenio. Próximamente en LKBB Radio Chinatown. Entrevistas LKBB. Hoy en Entrevistas LKBB contamos con la presencia del héroe de Palomares, Manuel Fraga. ¿Qué tal, don Manuel? Para mí es la satisfacción y me quiero muy agradecido que me hayan ustedes dado esta oportunidad. ¿Podría mandarle un saludo a nuestros ciberamigos? Sí. Queridos amigos, tenemos que dar los veces vivimos en el mundo de la comunicación. La revolución es tan grande como fue en su tiempo la imprenta. Sin lo cual probablemente no hubiera habido reformas protestantes y otras muchas cosas. Lo cierto es que en este momento tenemos que estar todos utilizando todos los medios de que disponemos para la comunicación en todas las direcciones y a eso os invito porque eso es un arma importantísima. Últimamente se la ha visto contando chistes en un programa de la televisión. ¿Cómo se le ha dado por ahí? Date una vuelta por Madrid, fíjese si le viene bien dar una vuelta por Madrid, porque está el presidente de Pontevedra, muy cómodo. ¿Se considera gracioso? Yo soy un gallego y yo mismo soy un chiste. ¿Entonces nos podría contar uno? Todo un chiste que me hizo gracia fue el de una sueca que se bañaba en bikini en una playa del norte y alguien estaba vigilando la playa y le dijo, señorita, en esta playa no se puede bañar con un bañador de dos piezas. Y la sueca contestó inmediatamente, ¿cuál quiere que me quite? Jaja. ¡Qué cachondo! Hablando de suecas, ¿ha ido alguna vez usted de turismo sexual? Eso voy a hacer. ¿A dónde? Cuba. ¿Tomaría precauciones? Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. Don Manuel, ¿me permite...? Tóqueme usted las narices. ¡Lárguese! ¡O se larga usted ahora mismo! Oiga, que pasen los antidisturbios. ¡Que pasen los antidisturbios! Ollo dato. Encerradas ovellas, pechados cortellos, non saca las vacas e matados cuellos. Porque es la hora de que la criatura del amor, Roger Destroyer, nos desleite con un tema. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, with the lovers, we my friends. amigos para siempre. ¡Acabó! Hola chulis, hoy en Chinatown Deluxe, especial resaca Peter and Rachel Parade. Pero antes de nada, en nuestro repaso semanal al acontecimiento más esperado del año, tenemos una nueva exclusiva de la boda de Aneta y Maruja. Hemos estado en el ensayo del coro que cantará en la iglesia. Señor, que has venido a buscarme, sonriendo. ¡Raúl! Has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro más. Bueno chulis, y ahora vamos con la resaca de la Peter and Rachel Parade. Para hablar de ella contamos con la colaboración de la criatura del amor Roger Destroyer. Roger, tú que estuviste allí, coméntanos, ¿qué tal la fiesta? Bueno, la verdad que la fiesta yo me lo pasé de puta madre. Sí. ¿Tuvo oportunidad de sacar la pilila? ¡Non! Bueno, y coméntenos, ¿qué pasó, algún suceso, algo destacable de la fiesta? Pues así que me acuerde ahora. Ah, sí, lo más importante. El ordenador del peitón dejó de funcionar. ¿Y eso? Pues misteriosamente le cayó un cubata por encima. ¿Y algún otro suceso? Pues el pombo, que reventó una botella, un tío que no sé quién cojones era, que rabeó en el portal, luego la Raquel, que chiringó al peitón y al Roger por ir a mear en la finca, así que me acuerdo ahora, poca cosa más. O sea que podemos asegurar que fue la primera y última Peter and Rachel Parade en la nueva casa, ¿no? Hombre, yo si fuera el peitón, volvería a hacer otra, pero a ver lo que decide. Bueno, señor Roger, también llegó a nuestros oídos que pasaron las fuerzas de la ley por la casa. ¿A qué se debió ese suceso? Pues, no se sabe. Simplemente entró, para mí que Ojicho quería un cubata. A nuestra redacción llegó la noticia de que estaban buscando a un violador de señoras. Y el perfil encajaba completamente con el de Roger Destroyer. ¿Qué nos podía comentar sobre ese suceso? ¿Es usted el violador de señoras ancianas? No, eu puedo hacer muchas cosas, pero eso nunca. ¿Me oye usted? ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! Axenda culturista. 19 de septiembre, Voltaica y Tangana Show en El Clandestino. 24 de septiembre, Robot Orchestra y Musiqué en La Iguana. Bienvenidos a Rock Anuje, el mejor programa musical de todo Nigrán. Rock, entrevistas, punk, conciertos, funky, actuaciones, ska, revistas, movidas, chutes, festivales, maquetas, rayas, quedadas, canutos, birras, locales, botellones, riggi, rhythm and blues, tías, nenas, pibas, churris, todo esto y mucho más en Rock Anuje. Esta semana en Rock Anuje os hablaremos de una banda histórica a nivel mundial. Formada por la inconfundible voz de Javi Ofillo Danecha, acompañada al bajo por Ojran Frambelo, compositor de la obra maestra Sábado Noite, a la sachadora rítmica, el conocido y afamado showman Toñito de Poi, a la batería por la cual pasaron varios miembros viriles, destacamos a Pepe Santamaría Medín y a Marcos Otero, y el alma y principal compositor Tuchiño Tumbabraja solista, proclamado autor del mejor solo de la historia de la Festa de Adorna, en Ribeira, de una versión muy conocida que tocaba la banda. Con ellos dejamos. Por cierto, no hace falta decir que hablamos de Herederos da Cruz. Bye. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Besos en las nalgas.